En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Comenzamos esta semana con Boys Legion, con su nuevo single que lleva como nombre Venganza o Vengeance, como sería, espero, en inglés. Una lírica agresiva y un carácter decididamente groove. La banda continúa en su camino hacia el lanzamiento de su próximo disco. A este tema le acompaña también un lyric video con una estética western, donde se nos representa la violenta naturaleza de este lanzamiento. En breve tendremos ya el segundo disco de la banda. Por el momento disfrutemos de este nuevo single de Boys Legion. Yeah. ¿En qué mundo vivimos? Es el adelanto del próximo disco de Vinidium. Está de regreso con este lanzamiento de su nuevo sencillo y además del vídeo que te invitamos a ver a través de su canal de YouTube. Recuerda, Vinidium, así se llama esta banda manchega que nos sorprende con un single cargado de la brutalidad y energía que caracteriza su fusión de thrash metal y hardcore. De la fusión entre el thrash metal y el hardcore de Vinidium, nos pasamos ahora a la banda madrileña Stillness. se alejan un poco del habitual ritmo de la banda, de ese thrasher cañero que los caracteriza tanto, y nos ofrecen un tema más marcado por la progresión, los cambios de tempo e intensidades, y un atento cuidado a los detalles compositivos que enriquecen este oscuro y tenso y contundente tema de Stillness. Tan deseado, se te deseó. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Confesé, temo más la soledad. El pasado 30 de septiembre salía a la luz este nuevo tema de la banda Silent Screen. Hablamos de Ave Fénix junto a Chus Corral. A la voz N.T. Martín, a las guitarras Chus Corral, al bajo Rich Gray y a la batería David Deliniers. Una composición y letras de Daniel Alpañez junto a la producción del propio Chus Corral y mezclado y masterizado en Hitmaker Studio. Silent Screen, Ave Fénix, puedes ver su videoclip en el canal de YouTube de la propia banda. Continuamos en Rock and Rollando y mucho más que Rock and Roll. Use Heavy Metal es el título del primer disco de Pacha, la banda liderada por el cantante duranguense de mismo nombre, Francisco Javier Navarro Ramos, que así es como su nombre real, y que lanza a través de Maldito Record. Un debut de discográfico de un grupo conceptual y unas canciones dedicadas a diferentes aspectos y temas que guardan relación con el mundo del heavy metal. Según dice su propio vocalista, tres palabras definen mi esencia: la del disco, la de mis próximos directos, solo heavy metal. Es un álbum conceptual en el que me he dejado el alma. Así habla Paya, Francisco Javier Navarro Ramos, sobre su debut discográfico. Vamos a escucharlo. Hey! Sin duda alguna, un calificativo bastante acertado, Youth Heavy Metal, esto es Paya. Y bueno, tienes también los vídeos musicales que puedes ver, en este caso, en la página o en el canal de YouTube de Maldito Record. Continuamos en mucho más que rock and roll, continuamos haciendo heavy metal en esta emisión y nos quedamos ahora con Eden, una banda que lanza su sexto disco y que han querido titular Alma de Libertad. Fue, pues nada, hace muy poquito, el pasado 4 de octubre, sacaban este nuevo disco grabados en los estudios Acme y Fortress Studio y además cuentan con un impecable diseño a cargo de Nacho EGC. La formación incluye a Fernando González, vocalista, Javier Díaz, guitarra, Álvaro Cocina, guitarra, Juanjo Díaz, bajo y Fernando Argüelles a la batería. Esto es sonando en mucho más que rock and roll, Edén. uno de los estilos musicales que faltaron, este año dentro del Arrecife en vivo. Bueno, aunque tuvimos a John Doe en el directazo que se mandaron el sábado en ese Arrecife en vivo On Fire, donde además disfrutamos de Fu Manchu, Bala, Batman, y Brutalize Kid. Bueno, y Denso también, que se me olvidaba nombrarlos a ellos. Continuamos, claro, más musiquita. Nos llega ahora Chemos Fuere, su álbum Atropos. Además puedes escucharlo íntegro si visitas www.sancocho.com o si quieres, pues también a través de Maldito Records. Un disco que además llama la atención por ser amantes de otras bandas como Tool, Opeth, Last Beds o Muse. Así que ya te estás haciendo una idea segurísimo de cómo pueden sonar o cómo crees que suenan Chemos Fuere. We'll be right back. El pasado 13 de septiembre la banda Contraband publicó en todas las plataformas Mamarracho, que fue el primer single de La Tormenta Perfecta, su nuevo disco. Luego ya el 15 de septiembre salió a la luz el videoclip del mismo en todas las plataformas, en esta ocasión YouTube, y que bueno, pues puedes visitar la página y verlo. La Tormenta Perfecta, Beat Club 2024, ha sido grabado en AX Studio, en Esplugues de Llobregat, mezclado y masterizado por Oscar David y producido por la misma banda durante los meses de abril a julio de este año 2024. Vámonos a escuchar lo que es lo más importante. No sé qué esperas de mí. Vamos a finalizar esta emisión, la de esta semana, recordando algunas de las bandas canarias que editaron disco hace ya algún tiempo, la semana pasada pudimos escuchar lo nuevo de Esclavitud. Bueno, hay más músicas por ahí de este 2024. Pero oiga, que me apetece escuchar a bandas que, bueno, ya pues prácticamente de las tres que van a sonar, una igual está a mí a medio camino entre sí y el no. Pero las otras dos, ya te digo, ya que hace bastante tiempo que dejaron de funcionar, ya no han editado ningún disco más y están ahí, bueno, pues paradas al 100%. Comenzamos con Anya, El baile del diablo. We'll be right back. un ritmillo bastante pegadizo el que nos ofreció en su momento el Baile del Diablo de la banda de Tenerife, Anya, otra banda en esta ocasión de la isla de Lanzarote también ha tenido que hallar el freno, están ahí bastante parados, sobre todo porque tenemos a su vocalista y batería, también vocalista y batería de Infernal Hate, que ellos sí que están ahora ahí bastante arriba. Bueno, en este última tocada en Madrid tuvieron que suspender por problemas que tuvieron y no pudieron estar en ese festival que se iba a realizar. Bueno, que se iba, no, o sea, el festival se realizó, lo que ellos no pudieron estar ahí, pero bueno, supongo que buscarán otra fecha y volarán hasta Madrid o donde sea. Recordarte que Infernal Hate ya prácticamente medio mundo, ¿no? Pero la parte Europa y asiática ya se han dado unos saltitos importantes a esos lugares. Bueno, lo que vamos a escuchar es Ira, del último trabajo discográfico que sacó Blacken, 2019, creo que fue, ¿no? ¿Tú crees que fue el 2019? Reverse. Cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana. Lo hacemos con una banda de la isla de Tenerife, con una de sus últimas grabaciones. Hablamos de Wickedness, una banda donde encontramos a pues gente de diferentes formaciones, de diferente escalado musical, como pueden ir desde el heavy metal más clásico, incluso hasta el hoy de hoy se arma. Sí, a la batería. Diferentes, yo les digo, diferentes personas que integraban esta banda, pues por nombrar algunas que recuerden, también Natribu, Datana, Hoy se arma, diferentes formaciones. Y bueno, pues ahí también teníamos de vocalista a Víctor. Hoy creo que está tocando en Juan Picaporte, puede ser. Vale, que tiene un nombre así un tanto. Juan Puerta y Picaporte. Venga, es igual. Venga, Víctor, que también es el vocalista en esta formación de Wickedness. Bueno, desaparecida hace ya bastante tiempo. Esta es de sus últimas grabaciones. Lleva como título The Undertaker y que además viene sonándonos a esa banda que también disfrutamos de Lanzarote y que ya tristemente también desapareció. Y bueno, pues también su vocalista José tampoco ya está entre nosotros. Pero bueno, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, una banda con la otra. Esto es Wickedness, esto es Mucho Más que Rock and Roll y cerramos hasta la próxima semana esperándote que estés nuevamente al otro lado del aparato receptor, como se solía decir en aquellos 90s cuando internet todavía no sabíamos qué es lo que iba a ofrecernos y ahora pues se convierte automáticamente el programa de radio en un podcast, así como el que no quiera la cosa. Gente, nos vemos, nos oímos, mejor dicho, la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Y recordar, que me acabo de acordar ahora, aparte de Víctor, Kron, Jonay, también teníamos a Javi, que estuvo en Dita Bob y que ahora es el vocalista de Satic Smile. Así que, lo dicho, un conglomerado de músicos que llegaron a formar esta banda llamada Wickedness.